Soy aquel que te juró nunca olvidarte, el esclavo de tu amor, tu fiel amante. Soy el fuego de la hoguera de tu corazón, el que guarda el secreto de nuestro amor. ¿Cómo pude? con las huellas de tu amor. Bella como el sol de abril, siento la furia desatada que al final se funde en mí. Mujer, eres mi fiebre de amor, la pasión nos espera. Quiero besar el brillo de tu desnudez, quiero robar el secreto de tu piel.